Y ahora tenemos el gusto de recibirlo a Carlos Alonso, jefe de bloque de La Libertad Avanza aquí en Bahía Blanca, y un concejal que en las últimas semanas viene, por un lado, esquivando a los distintos escándalos que pasan por este espacio, por el espacio de La Libertad Avanza, y lo hace, hay que decirlo, a fuerza de trabajo, de gestión y de un trabajo muy interesante que es justamente lo que lo trae aquí a visitarnos. Vamos a hablar, lo adelantamos hoy al inicio de este programa, del corredor bioceánico Bahía Blanca-Chile. Viene Carlos realizando distintas reuniones, ¿no?, en distintos estamentos del gobierno nacional, y por eso es que lo queríamos recibir para preguntarle cómo está trabajando con este tema y que nos cuente un poco más. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes a toda la audiencia y gracias por la invitación y la introducción. Se te escapó una risita cuando te presentaba. Sí, por el tema de que me voy escapando. Tengo la suerte de estar escapándome de algunos despioles. Bien, bien. Bueno, no nombremos el tema si se dice escapando, mejor. Carlos, antes de entrar en el tema, ¿qué es esto del corredor bioceánico? Digo, todo lo hemos escuchado alguna vez. Son estas cosas que andan dando vuelta, que por ahí en algunos momentos uno lo escucha nombrar más y parece que se va a activar, que se va a hacer, otras veces no tanto, y ahora vuelve a reactivarse en parte por el trabajo que vos estás haciendo. Pero contanos en principio de qué se trata este proyecto. El corredor bioceánico es, propiamente dicho, un corredor ferroviario y por ruta que se da entre el puerto de Bahía Blanca y los puertos del Biobío. El Biobío es una zona que está a la altura de Bahía Blanca, que tiene entre ellos Talcahuano, Concepción, Temuco. Son 11 puertos. El de Talcahuano es uno de los puertos más importantes de Chile. Y ese corredor históricamente pretendió habilitar el paso que originalmente se da naturalmente por el Estrecho de Magallanes. Por el Estrecho de Magallanes circulan alrededor de 1.500 barcos por año, con una particularidad. Hoy en día los barcos más grandes del mundo, de las navieras como Wan, es una naviera japonesa, tienen barcos con una capacidad de 30.000 contenedores. El Estrecho de Magallanes, por el oleaje que tiene, primero queda muy lejos del continente. Lejísimo. Lejísimo. Pero aparte tiene un oleaje tan grande que no permite que circulen barcos con más de 3.000. Vuelvo a repetir, 30.000 tienen hoy los barcos más importantes del mundo, pero por el Estrecho de Magallanes no pueden circular con más de 3.000. Por lo cual tiene un costo elevadísimo de logística, porque tenés que llevar barcos más chicos, con muchos menos contenedores, recorriendo mucho más kilómetros en barco, ¿verdad? Entonces, hace ya más de 20 años que hay un proyecto que incluye este corredor ferroviario y vial desde el puerto de Bahía Blanca hacia los puertos del Biobío, lo que permitiría, inicialmente en el proyecto, en su concepción original, que se elimine el paso total o parcialmente por el Estrecho de Magallanes, y se haga a través del continente argentino, ¿no es cierto? Eso permitiría que Bahía Blanca, si se pasase el 100% de lo que hoy está pasando por el Estrecho de Magallanes, sería alrededor de 10.000 contenedores por día, por lo cual la cantidad de trabajo y prosperidad que vendría a Bahía Blanca sería incalculable. Que en una charla que nosotros tuvimos vos lo graficabas, ¿no? Con una, si uno pusiera linealmente la cola de camiones para cargar y descargar, era del puerto de Bahía Blanca hasta Necochea, me habías dicho que casi llegaba. Necochea, era pasando tres arroyos. Pasando tres arroyos, era, sí, es cierto. Sí, son 250 kilómetros más o menos. Una locura, la cantidad. Y digo, ¿por qué hasta el Estrecho de Magallanes van y no por el Canal de Panamá, que es, digamos, la vía que uno más tiene referenciada? Lo que pasa es que el Canal de Panamá está saturado y tiene problemas logísticos en varias épocas del año, porque viste que se llena con agua dulce, son diferentes niveles de bien, bien. Entonces, digamos, naturalmente no se puede circular por el Estrecho de Magallanes. Ahí va. Es forzada a pesar de que circulan muchos más barcos, y de mayor porte sí. que los que van por el estrecho de Magallanes. Pero eso. Bueno, algo parecido a lo que pasó en pandemia fue con el canal de Suez, ¿te acordás que había encallado un barco y se trabó y no Exacto. pasaba nada? Y era, parecía que se terminaba el capitalismo, se terminaba la globalización. Digo, Pero, es necesario para que funcione el comercio internacional que haya otro nuevo corredor bioceánico que permita, porque esa es la clave, conectar el Atlántico con el Pacífico y viceversa. Bueno, de hecho, Brasil está sí. trabajando en una ruta vial de casi 3.000 kilómetros para salir por el puerto del norte de Chile. Todavía creo que está por la mitad, pero esto que vos estabas diciendo está reforzado con esto que está haciendo Brasil, por lo cual nosotros no podríamos competir con eso, porque no creo que se pueda, pero sí es importante, como ha pasado hasta ahora, que a través de haberlo declarado de interés municipal, haber girado una resolución a las cámaras nacionales y provinciales para que lo pongan en agenda y pronto tratamiento, se ha dado una situación bastante particular y atípica en un concejal, eso creo que lo habíamos hablado. Me ha tocado estar junto al intendente en un evento en Chile donde participaron, entre otros, la Comisión Nacional de Fronteras de Argentina y de Chile, y bueno, fui llamado por la Comisión Nacional de Fronteras para poder llevar adelante este proyecto, lo cual para mí obviamente que es más que importante, y algo te decía yo, ¿no? Creo que pone en valor el trabajo de los concejales que naturalmente, más allá de contrastar o apoyar la gestión del Ejecutivo, se hacen muchas minutas, sí. o sea, declaración de interés, minuta de comunicación. Claro, sí. cosas que no son de una relevancia tan importante como es el comercio bilateral o multilateral en este caso, porque el proyecto del corredor incluye zonas francas a futuro, lo que implicaría el acopio de producto nacional para sacarlo por el Pacífico. Y recordemos que la cuenca del Pacífico, como se denomina, representa el 47% del comercio mundial. Bueno, eso también es, digamos, tener un ojo en el futuro, y te diría no tanto en el futuro, sino más en el presente, con este crecimiento tan grande que ha tenido China en los últimos 20 años, donde se dice que en algunas décadas, algunos dicen años más, años menos, va a ser la primera potencia mundial. Otros dicen que ya lo es, justamente por el volumen de las exportaciones que te da el poderío económico. Pero hoy gran parte del comercio es justamente, como decís vos, en la cuenca del Pacífico. Pacífico, y nosotros quedamos aislados totalmente al no tener una salida para el Pacífico. Eso nos da la relevancia del proyecto. Ahora, para que se entienda, porque alguno podría decir, bueno, ¿y por qué no puede venir un barco de Europa al puerto de Bahía Blanca? Lo mandamos por ruta a alguno de estos puertos del Bío y sale para China. ¿Qué es lo que falta para tener ese corredor? Un punto creo que es la infraestructura. Vos lo explicaste de manera muy, muy concreta y muy simple, no entraste en tecnicismo. Se habla de un corredor multimodal porque son sí. rutas, ferrocarril y demás. Eso, digamos, se va construyendo la infraestructura. De eso por ahí podemos hablar más adelante, pero falta un andamiaje institucional y todo lo que tiene que ver con lo aduanero, ¿verdad? Bueno, justamente la semana pasada yo estuve en la Jefatura de Ministerios reunido con la Comisión Nacional de Fronteras, con los directores nacionales de AFIP, Vialidad, Aduana, Cancillería, Migraciones, y se charló justamente de la parte técnica de la implementación. Es verdad que Argentina hace muchos años viene en una decadencia importante en su estructura vial, y es necesario apostar a la puesta en valor. No solo, primero faltan 50 kilómetros de vía para llegar a Chile, desde Zapala a Chile, y Chile tiene que completar 200 kilómetros más para llegar al puerto. Algo que los privados lo quieren poner, pero necesitan la seguridad jurídica de que el corredor va a funcionar sin los problemas políticos que hasta ahora ha causado. Recordemos que en el año 2017 o 19, en el gobierno de Macri, estuvo a punto de concretarse legislativamente, pero no se alcanzó con los votos. Ajá. Por lo cual, Es un proyecto que necesita del respaldo político, porque otra de las reuniones que tuvimos en el ministerio fue con el Ministerio de Obras Públicas de Chile. Vinieron a dar una charla donde ellos nos plantearon cómo resolvieron el problema institucional, o sea, político y ejecutivo, concesionando rutas y pasos fronterizos. Por lo que yo tengo entendido, la semana que viene tengo una reunión nuevamente en la Jefatura de Ministerios, vamos camino a eso, vamos camino a concesionar los pasos fronterizos, vamos camino a concesionar algunas rutas, y creo que eso iría a responderte parte de esta pregunta que vos me hacés. ¿Qué es lo que falta? Falta todo en realidad. Falta la voluntad política, que creo que ya está, por lo menos del Ejecutivo. Sí. También tengo una reunión en la Cámara de Diputados, con diputados de la Libertad Avanza. Nacional. Sí, nacional. En provincial también lo estoy trabajando, ajá, pero es más importante la nacional, porque es una, sí, cuestión nacional. Claro. Y bueno, y a partir de que esto avance digamos, en todos los aspectos, ejecutivamente y legislativamente, creo que el proyecto se concretaría. Ahí está. No podríamos empezar a trabajar en un 100%, porque imagínate que las rutas, si vos le cargás un tráfico de 10.000 camiones diarios, se satura, claro, automáticamente se hace un cuello de botella, pero sí creo que a un futuro mediano, a mediano plazo, podemos llegar a pensar en, qué sé yo, implementar alguna naviera, no la totalidad, pero sí por lo menos una parte para empezar a trabajar con todo esto, porque hay que hacer depósitos fiscales, o sea, hay un montón de trabajo técnico que no vale la pena, claro, que hay que concretar. Es muy interesante esto que vos mencionás, que es de alguna manera un anticipo, no es algo que esté confirmado, y en política lo que no está confirmado puede ser o puede que no sea, ¿no? Pero vos hablás, ¿no?, de que desde el gobierno nacional se piensa en concesionar las rutas y los pasos fronterizos, como ya se hace en Chile. Yo sé que vos has estado en varias ocasiones en Chile, y siendo un tema del que yo soy totalmente ignorante, te pido que expliques más o menos cómo funciona esto en Chile, para entender de qué iría este cambio aquí en la Argentina. Bueno, cualquiera que haya pasado la frontera vía terrestre se da cuenta que, salvo el Cristo Redentor por Mendoza, el resto de los pasos fronterizos hasta les falta baño, tienen baños químicos. O sea, no, ni siquiera tienen baños. Ni siquiera una, mucho menos pensar en una playa de camiones que puedan esperar cómodamente el paso fronterizo ante cualquier eventualidad, sea documentación o sea que haya nieve y tengan que esperar. No hay ningún tipo de comodidad. Chile, ¿cómo trabajó la concesión? Por ejemplo, Chile terceriza las playas, el terreno siempre es de Chile, del gobierno. Sí. Y siempre participa un funcionario público de la concesión. Nunca la concesión es privada 100%. Ajá. Te doy el caso de las playas o de los peajes. Ellos concesionan, pero es bastante particular la concesión. La concesión implica que vos querés, por ejemplo, la playa de camiones, o querés un peaje, y vos haces un estudio de costos donde colocás o ponés tu renta, la renta pretendida. Y esa renta pretendida condiciona el plazo del contrato. Inicialmente es de 15 años, por ejemplo. Pero si vos lográs la rentabilidad que vos pactás con el gobierno en 10 años, el contrato se corta a los 10 años y se renegocia. Ajá. Lo mismo pasa si se cumple el contrato con 15 años y no llegaste a la renta ideal que vos pretendías, a la renta pretendida. El contrato automáticamente se extiende. Es bastante interesante el tema. En el caso específico que vos me preguntás del paso fronterizo, Chile tiene concesionado la estructura edilicia, el sector de turismo, las cintas transportadoras, es de un privado, pero no el control aduanero. El control es del gobierno. Entonces, y Terminado el plazo de concesión, todo lo que se hace queda para el gobierno. El gobierno puede volver a concesionarlo o se lo puede quedar, porque es del gobierno. No, no, la concesión no implica tercerización o cesión, no, no, es concesión solamente. Bien, bien. Y en lo que sería la concesión de las rutas, de alguna manera me suena un poco más cercano y pienso en el modelo de peajes. ¿Es eso o implica alguna otra cuestión? No, es el modelo de peajes. Y ahora yo te pregunto... Adelante. El modelo de peajes que nosotros conocemos hasta el momento es absolutamente deficiente. Claro. Con lo cual, creo que si se va a hacer en serio, debería cambiarse el modelo y tomar el modelo chileno. ¿En qué cambian? ¿Cuáles son las disimilitudes? El modelo chileno es muy riguroso con el contrato del servicio. Sí. O sea, no te permite, vuelvo a repetir, vos tenés un contrato de gastos donde vos explicitás los gastos, tenés un compromiso de mantenimiento y una renta. Esa renta queda supeditada al plazo del contrato. Entonces, vos no podés ni quedarte con más cantidad de dinero, lo tenés que volcar a la obra, que acá lo que ha pasado, se lo quedan en muchas concesionarias, se quedan con más dinero y no hacen las obras y tenés rutas deficientes. Claro. En este caso, si vos haces eso, el contrato se cae antes, anticipadamente. Entonces estás obligado a cumplir con un servicio de primera, porque si no, tenés más ganancia y el contrato se cae. Bueno, vos fuiste justamente a lo que yo te quería preguntar, ¿no? Yo desde chico, desde que en la secundaria me explicaban los peajes, ¿no? De que se habían puesto justamente para que las concesionarias hagan el mantenimiento de las rutas y nos decían, bueno, eso lamentablemente no pasa y te cobra peaje. Y también nos decían, para muchos constitucionalistas, viste que el peaje es inconstitucional porque uno de los derechos fundamentales es la libre movilidad por el territorio argentino. Es muy discutible, digo, porque nadie te dice que no puedes ir por otro lado. Claro. O sea, es como, sí, yo también me puedo mover libremente, pero no puedo meterme en tu casa si quiero cruzar la manzana, digo. También hay que pensar en un contexto. La patente se cobra para mantenimiento de rutas y tampoco se hace. Bien, bueno, mi pregunta es esa, digo, modelos que por ahí en otros países funcionan como este de la concesión no están sujetos a fracaso también aquí en Argentina. Y preguntarte, digo, vos hablaste de diferentes modelos de concesión en Chile y acá hablaste de la rigurosidad del contrato. ¿Ese es un problema del contrato o es un problema judicial? Porque a mí me da la sensación de que como que la justicia en Argentina, algunos los mira de una forma y otros los mira de otra forma. Y no puedo dejar de mencionar que uno de los casos de corrupción que hubo justamente con concesión de autopistas concretamente fue de un expresidente, Mauricio Macri. Yo creo que es valen las dos. Me parece que hay un problema de contrato y me parece que hay un problema de justicia. Que no solamente se remite al tema concesiones de peajes, sino creo que es bastante más amplio la liviandad con que algunos temas o casos se han tomado en Argentina. A mí me parece que, y esto ya es una cuestión personal, sí, me parece que debemos entrar a pensar en la rigurosidad de los contratos y en la ciudadanía en general y aquellos que por ahí hoy ocupamos algunos cargos con alguna intención política, tratar de fomentar que la justicia empiece a funcionar en beneficio de la sociedad en general, no solo en la cuestión delictiva, sino también en la cuestión contractual. No puede ser que el Estado, que somos cada uno de nosotros, sí, estemos pagándole a un privado por un determinado servicio que no nos presta. Lo mismo pasa con el Estado. ¿No? Seguro. ¿Cierto? Nosotros tenemos una relación contractual con el Estado nacional, con el Estado provincial, y la verdad que los servicios que nos brinda son deficientes, son deficitarios. Y no es una cuestión de ideología política, me parece que ya hace muchos años que viene en decadencia y me parece que deberíamos todos los que hacemos política dar una discusión un poco más profunda al respecto y tratar de fomentar y de fogonear, como ha pasado con este caso del corredor bioceánico, sí, que yo la verdad que no pensé que podía llegar a donde llegó y que podía cumplir una función como la que estoy cumpliendo, Y me parece que también desde nuestro lugar, que a veces creemos que no podemos, o que no nos corresponde, o que quizás no estamos a la altura, deberíamos trabajar para que la relación contractual y la relación justicia empiece a funcionar un poco más rigurosamente para el cumplimiento de los contratos. Seguro, ¿no? seguro. Y no deja de ser valorable esto que vos de alguna manera decís. A veces, ¿no? Perón, por ejemplo, tenía un chiste que decía que el presidente se ocupa de dos cosas, la política internacional y la, internacional sí. y la nacional, y que los intendentes de tres, alumbrado, barrido y limpieza. Bueno, un poco se podría decir, ¿no? El concejal es el que pone semáforos, hace minutos sí. de comunicación, ¿no? Muy despectivamente y es muy erróneo porque también se tratan otras ordenanzas de mucha importancia, pero sí es cierto que vos acá te salís del ámbito lo natural de representación del Consejo Deliberante, pero lo haces también trabajando y en beneficio por los vecinos de Bahía Blanca, así que eso es loable y está bueno que surjan estos proyectos. A mí, el otro punto que también me surge cierto ruido o cierta dificultad en la aplicación es todo lo que tiene que ver con el privado en la obra pública, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, la obra de Circunvalación Norte acá que se venía haciendo. Bueno, uno podría decir el Estado fracasó en hacerla porque se viene haciendo desde 2016, 2017. Gobierno de... Primero Macri con Vidal Macri. Y después, en realidad Macri, ¿no? Porque era sí, una obra nacional. Uno de Macri y el de Alberto. El de Alberto. Que estaba sí. la pandemia en el medio, se empezó tarde. Pero quizá en el último tiempo no avanzó todo lo rápido que tendría que haber avanzado. Pero uno dice, bueno, esa obra para el privado es fundamental porque es la conexión del sur para el puerto y demás. Y sin embargo ya van 10 meses de Milei y tampoco es que apareció un privado y puso la guita y dijo, che, no, esta obra a mí me sirve, yo la hago. Después denme una concesión, me quedo con un peaje. Sí, no sé si está el incentivo ese que vos mencionás. Yo creo que si existiese el incentivo aparecería el privado. ¿Qué sería el incentivo? El peaje. Si vos le decís a un privado que pones un peaje en la ruta 3 norte sí. y en la ruta 3 sur, probablemente aparezca el privado. Pero ojo que te hago una observación. Sí. Chile, sí. que es un modelo a tener presente porque ha sido exitoso, Chile tiene peajes deficitarios y peajes superavitarios. O sea, hay peajes con superávit. Sí, sí, claro. Como las líneas de colectivo. Claro. Sí. Y peajes que no llegan a mantener los costos. A mantener los costos. Claro. ¿Y qué hace Chile? Por contrato, hace el cruce. No es que Chile es todo privado y arreglátelas, ¿eh? El Estado tiene una función de contralor bastante importante, a diferencia de lo que nosotros vemos en Argentina. Por eso cuando vos me preguntás qué pasa con esa obra, por qué no un privado en un gobierno como sí. el que tenemos, que realmente se le complica mucho gobernar, más allá de la cuestión ideológica, ¿no? Siendo minoría, tratando de reconvertir un país más social, con una mirada más capitalista, se le complica mucho en el avance, ¿no es cierto? Entonces, quizás en este punto que vos mencionás, no sería tan fácil que la legislatura argentina allane el camino para que un privado se haga cargo. Capaz que agarran mañana y te cortan la ruta. O sea, hay una cuestión política de fondo que no sé si, no me compete decirlo, yo estoy suponiendo, sí, sí. Pero creo que si, respondiéndote tu pregunta, si existiese el incentivo, el privado aparecería. Hoy no sé si están dadas las circunstancias, pero entiendo que el incentivo no está. Bien, bien. Y te quiero preguntar, Carlos, también en este mercado, hablaste de reuniones en reparticiones nacionales, pero te quiero preguntar, ¿qué apoyos tenés desde lo local? Sabemos, bueno, tu espacio atraviesa una crisis muy importante. Vos sos jefe de un bloque que, lo voy a decir yo, por favor, corregime si no es así, pero virtualmente está roto porque tu compañera de banca es la presidenta del consejo, con quien han tenido varios chispazos y hasta desacuerdos en público. Luego hay otros dos concejales que que dejaron el bloque, los echaron, toda una situación de la que ya hemos hablado con todos los actores en este que programa. Que no es ajena a lo que pasa a nivel provincial, nacional, claro, sí, e inclusive con otros espacios políticos. La diferencia es que nosotros vinimos a cambiar algunas cosas que evidentemente no sí, era tan fácil de cambiar. Y que han tenido, digamos, un deterioro de la coalición que llega, la coalición electoral en tiempo récord, digo, porque sí, van 10 meses de Javier Milei. Y bueno, si vamos al caso concreto, todo lo que ha pasado aquí ha sido en los primeros meses. Te quiero preguntar, ¿qué apoyos tenés desde el espacio amplio abanico libertario local, de lo que es Juntos por el Cambio, lo que es Unión por la Patria, y por sobre todo del intendente, que creo que mencionaste que te has reunido con él por este tema? Mi vida en el sector privado, que es donde siempre me desenvolví, me llevó a no esperar nada de nadie, a no pedir nada de nadie, y a golpear puertas constantemente. No sé si con eso te respondo que esta es una pelea en solitario que yo estoy dando, y el único que me llamó, de hecho fue así, para decirme que apoya si yo necesito, fue el intendente. No hubo apoyo de nadie más. En este momento sí me están llamando del gobierno nacional. Pero bueno, la primera etapa de todo esto ha sido, la verdad, que bastante compleja, porque es una pelea en solitario, que a mí no me cuesta, no la padezco, porque, te vuelvo a repetir, mi vida ha sido así. En el sector privado, vos lo sabrás muy bien, la pelea es bastante en solitario. Algunos te acompañan hasta la puerta del cementerio, pero cuando entras al cementerio ya te dicen acá, arreglátela solo. Pero hasta ahora, la única persona que me brindó, digamos, algún tipo de apoyo ha sido el intendente. Pues no, obviamente en mi bloque hay diferencias. Básicamente creo que la diferencia es que yo quiero trabajar, no quiero hacer política. Creo que la política tiene que venir acompañada del trabajo, y no trabajar para hacer política. Me parece que no corresponde, no estamos para eso, no cobramos para eso. De hecho, si vos te fijás y la cantidad de proyectos que yo he presentado, son muchos, y mis compañeros no tan así. Sos coautor del régimen de inversiones local. Claro. Sí, contame. Soy contame autor, un poco. Ajá. Autor, y luego se unificó. De hecho, la estructura de la estructura impositiva, sí, es un desarrollo mío, que después Mauro Reyes, sí, lo trató de, digamos, de darle una cuestión más técnica, porque nos pidieron que para que salga nos unamos, pongamos uno de cada bloque. ¿Les pidió quién, perdón? Desde el Ejecutivo. Desde el Ejecutivo. Claro, para tener el acompañamiento del bloque oficial. Claro, que nos pongamos de acuerdo en los tres bloques, para eso había que darle la coautoría. Uh-huh. A cada uno. Yo, de hecho, el expediente original mío está presentado como expediente. Ajá. Básicamente el expediente mío tiene, que es el que termina saliendo con algunas pequeñas diferencias, incluye 30 años de beneficios, en realidad 15. Sí. Si vos aplicás a un contrata local, que es otro expediente que armé yo, que lo que pretende es que la empresa contrate 100% local, 100% bahiense, esos 15 años se convierten en 30. Esos 30 años de beneficios impositivos tienen que ver con eliminar el derecho de construcción, el derecho de publicidad y propaganda, el TIC, la tasa de seguridad y higiene, tasa ambiental. Y yo, cuando yo me senté con el Ejecutivo, le dije que consideraba que había un error en la ordenanza de promoción industrial, que había sido votada y aprobada en la gestión anterior, porque la ordenanza te daba el 100% de las tasas. Y yo, como liberal, fue este el planteo que le hice al intendente, le digo, me parece que esa ordenanza está con algunos errores, porque le está cediendo durante 8 años a una industria, el ALC, el alumbrado, barrido y conservación de la vía pública y la tasa de salud. Y me parece que no corresponde que el vecino de a pie le pague la levantada de basura a una industria. Y la tasa de salud, porque la gente que trabaja ahí quizás tenga que utilizar el servicio de salud de Bahía Blanca. Entonces le planteé modificar esa ordenanza de promoción industrial, que era la única que había, y devolverle el cobro de la ALC y la tasa de salud, manteniendo los otros beneficios a cambio de 2 años más. Darle a las empresas 10 años en vez de 8 de beneficios en las tasas, pero que paguen alumbrado, barrido, conservación de la vía pública y la tasa de salud. Entonces, es bastante amplio, no quiero extenderme ni ser muy técnico en esto para que no aburrir a la audiencia, pero básicamente estamos apuntando a un régimen impositivo para Bahía Blanca que, si se aprueba, creo que va a cambiar la matriz de los municipios, porque no sé si hay otros municipios que tengan un régimen similar al que te estoy comentando. El intendente ha mostrado interés en que esto avance, por lo cual nosotros, o por lo menos en lo personal, creo que es un buen gesto, a pesar de que la diferencia de ideología o sí, de espacio político quizás no lo respalde, pero me parece un gesto bastante loable del intendente de poder llevar adelante este proyecto para... Total, mi planteo fue, si hoy no tenés la empresa, ¿qué importa que saquemos un régimen de promoción industrial regalándole todo si no está? Claro. De última, discutiremos dentro de 10 años, yo seguramente no esté, pero dentro de 10 años discutimos si el régimen fue beneficioso o no. Claro. Pero trabajemos en ese sentido, ya que más del 50% de la sociedad ha elegido girar hacia una ideología más capitalista. Bueno, vayamos hacia ese lugar y veamos qué pasa. Bien. Y te quiero preguntar, apelando a que, bueno, vos tenés una ideología muy marcada, la expresás, no la escondés, pero también, y me parece muy valorable, no te quedas con las anteojeras ideológicas puestas, ¿no? Por ejemplo, te escuchaba recién hablar de Chile, la importancia que tiene el Estado, cuando a veces algunos que se dicen liberales, o más bien libertarios, después decime libertarios, todo lo que es Estado es malo, ¿no? Cuando el Estado, uno puede ver qué funciones tiene, son más y es menos, ¿no? Pero digo, no te quedas enfrascado en eso. Te quiero preguntar, hubo un régimen de inversiones a nivel nacional, que era el de la ley bases, el famoso RI, uh-huh. Y luego el gobernador Axel Kicillof también presentó su propio régimen de inversiones, que se ha hablado de RIGI bonaerense, pero en realidad no era un régimen de grandes inversiones, sino de inversiones estratégicas. Digo, ahí ya uno, por lo menos en lo nominal, encuentra una diferencia. Pero yo escuché que mucha gente de tu espacio lo criticaba, lo fulminaba este régimen. Siendo vos autor de un régimen a nivel local, habiendo visto uno y seguramente el de Kicillof también, ¿encontrás puntos en contacto o realmente son tan contrapuestos que apuntan a cosas totalmente diferentes? Yo no hice un análisis tan minucioso del régimen provincial. Sí te tengo que decir que el régimen que nosotros estamos trabajando en Bahía Blanca viene a darle a Bahía Blanca una nueva visión sobre cómo cobrar tasas y cómo fomentar la inversión en Bahía Blanca. A mí me parece que el régimen provincial no es malo, pero no adherir al régimen nacional implica que los inversores se tengan que basar exclusivamente en el régimen provincial. Por lo cual, y la provincia puede alterar algunas cuestiones que tienen que ver con el régimen nacional. Entonces, aquella empresa o aquella inversión que diga, che, el régimen nacional que propone Argentina es bueno. La provincia de Buenos Aires es un lugar ideal, pero no adhiere la provincia, no le da el marco jurídico que la empresa necesita para poder hacer la inversión, y es muy probable que se corra. Esa es mi opinión. Vos me podrás decir, sí, pero pasó con la planta de GNL que al final no fue a Punta Colorada. Bueno, quizás, y esto yo lo dije, los Petronas querían Bahía Blanca. Entonces, y lo dejaron entrever en los últimos días también. Entonces, sí. Tampoco son sonsos, ¿no es cierto? Claro. O sea, hay una siempre cuando uno va a poner dinero, vos no te comprás la zapatilla más barata. Vos haces un análisis, un estudio de mercado. Sí. Y yo lo que te diría es que por lo menos uno esperaría esto de un gobierno o de una persona con una visión capitalista, es que si la plata la ponés vos elegís qué te comprás. Exacto. Yo no te digo dónde comprás o qué te comprás. Totalmente, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Desde el día cero aquí dijimos, bueno, la plata no la va a poner Marín, no la va a poner YPF, no la va a poner Milei, pregúntenle a los malayos ya hablaron. Pero no, a mí me queda alguna duda sobre esto que decís, y bueno, aprovecho, siempre es un gusto debatir con vos y polemizar. Digo, el régimen nacional entiendo que legisla sobre tributación nacional, por ejemplo, sobre impuesto a las ganancias y no así ingresos brutos, que es un impuesto provincial. Con lo cual, la adhesión o no de una provincia no altera la vigencia de una ley, sino uno podría imaginar una provincia donde no corriera una ley penal o algún tipo o no hubiera impuesto a las ganancias porque en esa provincia no se adhirió a esa cuestión impositiva. Y por otro lado, si Kicillof quisiera aumentar, no sé cuánto pagan de ganancia los una empresa radicada. Crear un nuevo impuesto. Podría crear un nuevo impuesto, sí, eso es cierto, pero lo que no puede es duplicar la base imponible. Sí. O sea, y tampoco puede aumentar uno que ya existe, que es de esfera nacional. Entonces, a mí me parece que esta discusión que se hizo sobre la adhesión o no de la provincia al RII tenía más que ver con un encuadramiento político y discursivo sí, que otra sí, cosa. Sí, es cierto. O sea, en eso no. A mí no me tiembla el pulso en reconocerlo. Hay una pulseada política en todo esto. Y bueno, es parte de la, digamos, de la política, ¿no? Pero no de las condiciones del inversor. Digo, el inversor que va a la provincia de Buenos Aires con la adhesión al RII o sin la adhesión al RII, le sí, significa lo mismo. Yo no coincido 100% con lo que vos decís. Creo que la adhesión... Sí. Explícitamente de todo el marco de todo el cuerpo legislativo implica que el ejecutivo no va a tomar decisiones unilaterales en contra del RIGI nacional. A mí me parece que es necesario. Entiendo lo que vos decís, comparto que siendo una cuestión nacional. Es un gesto político, decís sí, vos. Sí. No una cuestión legal. Creo que tiene de los dos, pero mayormente tiene que ver con la política. En lo legal no se puede. No. Digo, en lo legal mañana Kicillof no puede decir, bueno, a partir de mañana, no sé, el DAU paga el doble de impuesto no, a las ganancias. No puede decir a partir de mañana que el 30% pase por el Banco Provincia y crear un nuevo impuesto. Qué sé yo, se me ocurren tantas cosas que han pasado en Argentina, no estamos hablando de... Yo entiendo que no, soy, sí. Digo, tengo mi formación económica como perito mercantil de la Escuela de Comercio, pero pasó mucho, mucho tiempo, pero entiendo que no se puede duplicar, digo, si vos... Tenés un impuesto con una base imponible, no puede haber otro impuesto con la misma base imponible. No, entiendo que sí. Pero... Digo, lo podría hacer y duraría muy poco. Iba a ser una expresión un poco desagradable. Y por otro lado, ¿sabés que acá en este programa la entrevistamos a la legisladora rionegrina Ayelén Espósito, que presentó una suerte también de RIGI provincial, ¿no? En Río Negro, que está Beretilnec. Ella es de... Vamos con Río Negro. Bueno, es una decisión de lo que era el peronismo allá. Y lo que nos decía es que las empresas... Antes de instalarse en Río Negro, se prefieren ir a Patagones, que tiene el parque industrial de Patagones, porque tenían mejores facilidades que acá. Entonces, a mí me hizo mucho ruido esto último, ¿viste? Pero bueno, la verdad que también me parece que es un tema que a mí me excede el conocimiento técnico. Sí, a mí también. Por ahí. Hay mucha cosa técnica, ¿no? Que cuando uno quiere hablar saliendo de chicanas y saliendo de la posición que uno tiene, a veces... le faltan las cuestiones más técnicas, más finas. Sí, el día a día de la legislación provincial en este caso, o eventualmente nacional. Uno, por más que uno lea, le falta el ejercicio de estar ahí debatiendo y en el día a día o el minuto a minuto de todas estas cuestiones que por ahí uno puede opinar, pero no tiene justamente esa aceitada que es tan importante para... Claro. para Tal cual. para dar exactamente en el clavo. Tal cual. Volviendo al corredor, Carlos, ¿cómo sigue esto? Algo nos adelantabas que vas a tener una reunión la semana que viene, pero contanos un poco cómo es tu hoja de ruta en esto, que digamos que tiene un horizonte mucho más largo que el trabajo habitual de un concejal, que es, bueno, se presenta en comisión, se aprueba, sale por tablas, después se vota en el recinto y uno dice, más o menos ya está, más allá de que hay expediente que lleva más tiempo, menos tiempo, esto es algo que excede a Bahía Blanca, excede a la provincia, excede al país, pero que vos ahí estás empujándolo para tratar de que sea una realidad. Mira, estoy trabajando para que conseguir inversores, que fue lo que me propusieron en la Comisión Nacional de Fronteras, inversores que estén dispuestos a concesionar el paso fronterizo de Pino Hachado, que es, digamos, estoy haciendo algo que no me corresponde, pero estoy ocupado en eso, estoy ocupado en llevar propuestas de concesión, eventualmente veré en qué puedo colaborar con el tema de los peajes en las rutas, si es que se acerca algún Sí. inversor. Y llevar alguna propuesta, estoy tratando que me armen en realidad planes de negocios. No me compete a mí hacerlo, sino al inversor. Claro. Tiene que hacer qué gasto tiene que hacer, de cuántos años sería el contrato, con qué rentabilidad, tomar el modelo chileno. Para eso, la semana que viene estoy justamente reunido nuevamente con la gente del Ejecutivo Nacional. Es probable que la semana que viene tenga una reunión con diputados de La Libertad Avanza para poner en agenda este tema del corredor a nivel legislativo, que es lo que en este momento estaría haciendo falta, porque si hoy tuviésemos Una ley aprobado, marco nacional, digamos, para claro, que trabajarlo. creo que ya está. Ajá. Yo estuve leyendo algo al respecto, no me quiero meter en ese tema porque no lo profundicé, pero estuvimos analizando el proyecto nacional muy por arriba, ya está, habría que ver si es lo que hoy a Javier Milei le interesa avanzar con el tema del corredor. Pero bueno, volviendo a lo que vos me preguntabas, Sí. hoy ya estoy trabajando con algunos diputados nacionales de La Libertad Avanza y también con la jefatura de ministerio. Ese es el camino inicialmente. Lógicamente me tengo que reunir también con el intendente, me reuní también con el intendente de Coronel Rosales, me reuní con la gente de aduanas de regional, tengo una reunión pendiente con puertos, con Santiago Mendoles y Burgos. Estoy trabajando, la verdad que tengo una agenda bastante cargada, no, pero me gusta, pero es bastante complejo el avance porque son varios frentes que uno tiene que ir cerrando. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer también, ¿no es cierto? Porque Seguro. hasta ahora no lo ha hecho nadie y la verdad que a mí me gratifica haber empujado este proyecto y que este proyecto hoy esté en agenda. Y que se haya declarado en Bahía Blanca de interés municipal me parece que también le da un marco bastante importante al proyecto. Y al bahiense o al bonaerense o al argentino que por ahí no está pasando la mejor situación y escucha este proyecto y dice, bueno, contenedores, comercio internacional, dice, ¿qué tiene que ver con mis problemas, con mi día a día, que no estoy llegando a pagar el alquiler, que perdí el laburo? Digo, estamos en una situación compleja. A esa persona, ¿qué le dirías para que entienda este proyecto que quizá no lo beneficia directamente, pero que busca justamente reactivar la economía y dejarle algo? A ver, este proyecto en el contexto base, no en el contexto final, tiene que ver con 10.000 contenedores diarios. Esos 10.000 contenedores implican 10.000 camioneros comiendo, abasteciéndose, y eso requiere de depósitos, de movimiento local. La verdad es que en la situación en la que viene estando Argentina, hoy se habilite para Bahía Blanca un corredor, cuando hace muchísimos años que Bahía Blanca, salvo por el polo petroquímico, no tiene inversiones de magnitud, sería de una relevancia mayúscula. Si uno piensa en el proyecto final incluye reactivar la zona franca de Bahía Blanca, Coronel Rosales, e inclusive potenciarla porque vos acopiarías producto nacional para exportarlo por el Pacífico, ¿no? No solo por el Atlántico. Eso implica que, por ejemplo, venga el grano, y por qué no pensar que con la facilidad que le estamos dando desde el municipio con un nuevo régimen de tasas, se ponga un molino, se haga la harina, se ponga una fábrica para empaquetar la harina, y esa harina no solo sirva para el comercio interno, sino para el comercio internacional. Entonces, digamos que el encadenamiento productivo es muy importante. Y la cantidad de trabajo, yo siempre digo, bueno, imaginemos 10.000 camioneros por día, son 10.000, 20.000 sándwiches por día. Claro. ¿No es cierto? Entonces, qué sé yo, grafiquémoslo en algo sencillo para que la gente lo interprete. Empezamos por los 10.000 camioneros, pero van a estar, no sé, 10 gomerías en el camino por si pincha una rueda, y el mecánico, el que le vende la vianda, un lugar donde parar. Hoteles. Claro, la plata que va a gastar también, porque seguramente no se va a comer un sándwich nada más. Claro. Exacto. O sea, es importante, pero aparte es importante que Bahía Blanca vuelva a ser la puerta del sur argentino, la capital del sur, inclusive que se convierta en un hub logístico internacional que inclusive puede equiparar a Capital Federal o a Rosario, ¿no? Lo de hub logístico te lo tomo. La capital del sur me parece que ahí, vamos. Digo, hay bastante más sur hacia el sur, digo, como que ya... Le vamos a ganar al sur. ¿Y no tenés ahí miedo o algún pensamiento que tenga que ver con, no sé si vos lo lees así también, ¿no? Pero muchos leemos que lo de la planta de GNL justamente fue sacarle a la provincia una inversión, habida cuenta que el gobernador es un eventual rival del actual presidente. Digo, si vos empezás con esto y se activa, ¿no puede haber ahí alguna mano negra de Casa Rosada? Hay una Rosada? Particularidad que soy de La Libertad Avanza. Tampoco creo que el presidente vaya en contra de su propio espacio político, llegado el caso, pero después hay cuestiones técnicas que hacen que Bahía Blanca, Talcahuano o Bío Bío sea una realidad. ¿Por qué te digo? Porque por el sur hay otro corredor que se puede activar, pero pasás por parques nacionales. Y parques nacionales tiene muchos condicionamientos, primero para aumentar su estructura y para circular. Vos no podés meterte por los parques nacionales y circular. Entonces los pasos fronterizos están, justamente son Pino Achado y no recuerdo el otro nombre, que hay uno un poquito más abajo, que están justo en línea recta por la ruta 22 a Talcahuano. Bien. Y esto vos me decías fuera del aire que es comparable a lo que hubiera sido la planta de GNL en la plata que entraría en inversiones y la transformación que traería para Bahía Blanca. No sé si comparable, pero de una magnitud importante. Es de una magnitud importante. Son muchos millones que empezarían a moverse a través de este corredor, pero lo más relevante es que Bahía Blanca pasaría a ser una ciudad de mucha relevancia para el mundo, no solo para Argentina. Entonces, pelear por esto es mucho más que importante, porque estamos peleando para que Bahía Blanca se posicione a niveles impensados, por ejemplo, internacionalmente. Bien. Carlos, nos quedan 2 minutos. De mi parte te he hecho todas las preguntas que te quería hacer, pero aprovechemos si querés decir algo más o algo que te haya quedado en el tintero respecto a esto o a otra cuestión. Todo tuyo estos 2 minutos. No tengo. La verdad que me he sentido muy cómodo en esta entrevista. Siempre te lo he manifestado. De hecho, hemos tenido alguna charla en privado que también ha sido muy nutritiva, porque tenemos ideologías diferentes, pero pensamos igual. Claro. Entonces, la verdad que no me queda mucho para decir. Espero que realmente mi esperanza es que, no por el corredor, sino que Bahía Blanca pueda lograr reinsertarse en un mercado comercial importante que le permita a los bahienses estar cada día un poco mejor. Ojalá, ojalá así sea. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho en venir a conversar conmigo. Gracias a vos y a toda la audiencia. No, por favor. Conversamos con Carlos Alonso, presidente de Bloque de la Libertad Avanza, aquí en Bahía Blanca, y nosotros.